lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Hemos terminado el bloque anterior y también los otros con datos biográficos de María Gimbutas, en algunos casos la propia voz de María, por supuesto doblada por una traductora, en una entrevista que le hizo Ryan Eisler. Es un video de hace 15 años, hecho en Canadá. Vamos a terminar el programa también con audios de ese documental. Quiero destacar dos o tres cositas que se han dicho en esos finales de bloque. Su primera tesis o trabajo de doctorado fue sobre la cuestión de la muerte, los enterramientos, los ritos de sepultura. ¿Qué pasa? Ese es un dato clave, digamos. Bueno, especialmente para un arqueólogo, ¿no? Digo, Juan de Palafox no necesitaba conocer a los indios a través de observar sus sepulturas, pero María Gimbutas no tenía otra posibilidad que buscar los restos. ¿Y qué pasa? La muerte es un suceso importante en una comunidad. No es dramático ni trágico en la mayoría de las culturas, salvo en Occidente, pero es un suceso importante, es una pérdida y una ruptura en el mundo de los afectos, de los cariñitos. Entonces, en la sepultura se expresa, en las antiguas, hoy ya casi no se usa, se expresa, bueno, los sentimientos acerca de lo que piensa la comunidad de la muerte, consecuentemente de la vida, y también se expresa allí la religiosidad, digamos, real, ¿sí? Por lo menos la que está confirmada por el grupo, ¿sí? Entonces, en todas las culturas no patriarcales, las sepulturas no incluyen elementos que indiquen que se espera otra vida luego. No hay creencia en el más allá. Esta creencia aparece con el patriarcado, por lo menos en la mayoría de los casos, y también va a ocurrir en esta zona que Gimbutas llama Vieja Europa. En las culturas del Neolítico no presentan rasgos de creencia en el más allá, ni tampoco sepulturas más importantes que otras. Puede ser una un poquito más importante, suponete, uno que jugara bien al fútbol o así, pero si no, hay una modestia generalizada. El enterramiento expresa la tristeza de los deudos, van a extrañar al difunto o a la difunta, pero no hay una cosa exacerbada acerca de la importancia, el poder en definitiva que ha tenido el difunto. Los indoeuropeos precisamente se caracterizaron y se les ha podido seguir el rastro por la forma en que sepultaban a sus muertos. Los indoeuropeos son los que rompen estas comunidades del Neolítico, por lo menos en Europa, y llegan con sus caballos y sus armas, ellos sí, su patriarcado y su forma de sepultar a los difuntos, que era característica porque estaban pensando ya en dioses celestiales, en un más allá. Y además la costumbre perdura en algunas sociedades hasta el día de hoy de no solo enterrar al rey que se murió, sino a todos sus hijos y sus parientes cercanos. Los mataban y los enterraban con el rey. ¿Para qué? Para que no conspiraran contra el rey cuando estaba con vida, ¿entendés? Yo soy rey, estoy tranquilo porque vos, hijo mío, hermano mío, mujer mía, no vas a conspirar para eliminarme y asumir mi trono, porque el día que yo me muera también te morís vos. Patriarcado feroz. Fíjate qué contraposición en estos pueblos que llegan desde las estepas del sur de Rusia hacia estas comunidades pacíficas del Neolítico europeo. Qué diferencia en esta ferocidad, en esta cosa salvaje, agresiva, asesina, y las culturas pacíficas sin armas, con prevalencia de lo femenino. La religión en toda Europa cambió radicalmente a finales del tercer milenio, cuando llegaron a lomos de caballos desde las estepas rusas, los Kurgan, como los llamó María, e invadieron Europa en tres zonas durante varios miles de años. Esa colisión fue reflejada por todos lados a través de la mitología y la lengua. En las vastas fortificaciones reinaba una estratificación de clases. Algunas tumbas eran grandes, con mucho espacio. Eran piezas bellísimas de museo, mientras que otras tumbas eran más pequeñas y sencillas. Esto refleja que había gente rica y gente pobre. Desde el principio llegaron con armas que usaban desde las fortificaciones que hicieron en las colinas. Gastaron 10 años en aquello. Existía jerarquía de clases. Se trataba de un gobierno de hombres. Adoraban al Dios del cielo y trajeron una nueva religión. Hablaban una lengua ancestral indoeuropea que se difundió con la emigración y el nuevo Dios chocó con la vieja tradición. Este choque cultural transformó los antiguos valores y mitos. Así cambió el corazón de la vieja Europa. Si lees la épica, si observas el arte, los objetos, la cerámica, los escritos, si lees a Homero, salta a la vista el conflicto entre la antigua divinidad de la tierra y la divinidad del cielo. No hay nada sorprendente en lo que dice. La gente ha especulado durante el siglo XIX y comienzos del XX. Ella ha dibujado una antigua sociedad europea sobre el mapa. Nos mostró lo que realmente había allí. Bueno, ahí está el documental describiendo qué ocurre con la llegada de los kurganes. Precisamente la palabra kurgan, indoeuropeos, hace referencia al modo de enterramiento. Y le van siguiendo el rastro por esta forma de enterrar. Cuando ven una tumba así, dice, ah, mira, ya llegaron estos. Y coincide con que comienzan a aparecer, le contaba, las armas, el desprecio a la mujer, la estratificación, o sea, la desigualdad social, y estos elementos. Otro comentario que quedó de hace un rato, Marija Gimbutas le decía, se ocupó mucho del tema de los símbolos, cosa que a mí personalmente mucho no me atrae, pero hay gente que sí, ¿Quién era el profe Maidana aquí, un maestro andino? Le daba muchísima importancia a los símbolos. Pero en nuestro caso nos simpatizamos, anda a saber el oyente lo que piensa, ¿no? Pero sí, a mí Gimbutas me solucionó el tema del toro. Yo nunca entendía por qué el toro era sagrado. Y allí el toro es en el 2000 a.C. para atrás, ¿sí? Aparece precisamente con Moisés, tardíamente. Era el animal sagrado de los minoicos. Yo digo, ¿por qué el toro? Y Gimbutas da una explicación que tiene que ver con el triángulo púbico. Es difícil de explicar por radio esto, pero si usted, digamos, imagina la ropa interior de una mujer, las modernas, es una especie de B corta, ¿sí? Y con un trazo horizontal arriba que la cierra. Y esto usted puede sobreimponerlo a el perfil de los cuernos de un toro, digamos, ¿no? Entonces ahí está apelando esa imagen y justificando el toro como divinidad que recuerda a la diosa, podría ser, y todo lo que la diosa significa, ¿no? La reproducción, la vida y demás, Fíjate, junto con la llegada del patriarcado, de las armas, cambian concepciones de sentido común, muy naturales, entre comillas, para nosotros. Lo comentamos la vez pasada, el color sagrado en el neolítico era el negro. En el negro está la vida. Mientras que el color sagrado para los indoeuropeos es el blanco o el amarillo. ¿Entendés? En el neolítico era al revés. El blanco o amarillo representaba la muerte. Fíjate. Y el negro, la tierra. Loco. La famosa madre tierra es negra. No me jodas. Es muy importante. Acá en los Andes lo sabemos. El indoeuropeo no. Celebra el blanco de sus cielos, de sus nubes, de su más allá. Porque esta vida es desagradable, hay que luchar, hay que hacer esfuerzos. Todo muy ingrato. Los hijos y mujeres que te rodean son una porquería. Así que pensamos en el más allá y ahí aparece el blanco, la iluminación, discúlpeme, como cosas que se naturalizan luego como sagradas, se naturalizan por vía de la cultura, de los colores con que se pintan las casas y cosas parecidas a esas. Más sobre las comunidades del Neolítico, a ver. Ella realmente logró dibujar la vieja Europa dentro de un mapa. Dibujó la situación de una cultura maravillosa, floreciente, anterior a la Edad de Bronce, y en donde había poblados en los que la religión ya estaba muy desarrollada. En el arte se realizaban muchas esculturas, se iniciaron en la metalurgia. Su gran capacidad de síntesis y de relación le ha llevado a ordenar cronológicamente cientos y cientos de asentamientos de diferentes culturas por toda Europa, estableciendo conexión y relación entre todas ellas, lo cual ha sido un trabajo excepcional. Ella establece que hubo una época en la prehistoria en la que todo el mundo era igual, no había rangos, era una cultura centrada en lo femenino, no había dominación del hombre y la gente vivía en paz, la gente podía vivir así y así se mantenían en grandes poblados dedicados a la agricultura, con una cultura desarrollada. Aquellos grandes poblados tenían unas 15.000 personas que vivían de esa manera. Kukuteni, Vincha, Sesclo. Nuestros libros de historia nunca nos hablaron sobre estos nombres. Tal vez porque sin reyes, sin guerras, sin conquistas, no encontraban el sentido a la definición clásica de civilización. Fíjate, el occidental necesita el rey, necesita el monumento para decir que hay civilización. Necesita la gran pirámide, el templo, las monarquías, las princesas, los príncipes. Esto está incrustado en lo más íntimo de la cultura occidental, completamente naturalizado que existen pequeños grupos con privilegios. No solo que se acepta, sino que se aplaude, se felicita, se festeja. Es modelo. Miramos hacia allí para ver ¿cuál es la mejor forma de hacer las cosas, de vivir, de sentir, de amar? Abrí los libros de historia, hablan de eso. Poné un canal de documentales, lo que quiera, todas son guerras. Arma, cómo hacían las armas, cómo se organizó la guerra tal, el dibujito de la batalla. Es eso, ahí está la vida para Occidente, la guerra, la batalla, la aniquilación de lo distinto. Esta noche María Gimbutas nos habla de otra época que existió, mirá, ya no en América, en la mismita Europa. Ahora alguien nos dice que había una civilización capaz de vivir en paz. Esto es muy amenazante para todo lo que nos han enseñado. No solo es amenazante para el poder masculino de nuestra sociedad actual, sino también porque hay que acechar la idea de que el militarismo no es necesario, de que las armas no son necesarias, que no son el único modo de solucionar los conflictos. Ella realmente nos está pidiendo que aprendamos que este es el mejor modo de vivir. Estamos escuchando hoy un documental canadiense que relata la vida y las ideas de María Gimbutas, pero fíjate, ¿quién hace el documental? Y la hace un occidental, igual que este programa de radio. Lo hacemos los occidentales, así que aquel es el mejor modo de vivir. Las armas no son necesarias. ¿Entendés? Me sacralizaste aquella experiencia. Tenés ganas de ir hacia allá y convertirte en aquella persona que no sos. ¿Entendés? Es un lío. Es un lío. Lamentablemente las armas, al menos durante un tiempo, van a hacer falta. Suponete que de golpe todos seamos buenos, siempre algún sonso queda. Así que no se trata de eliminemos todas las armas. ¿Cuál es el próximo paso posible? Sería para desandar esta extrema belicosidad, hipocresía, desigualdad a la que hemos llegado porque perseguimos mandatos inculcados. Mejor ganar que perder, mejor superior que inferior, mejor el blanco que el negro. ¿Entendés? Aquello es el mejor modo de vivir. No sé, aquel modo es aquel modo. Nosotros estamos acá. ¿Cuál es el próximo paso posible? Lo que contamos hoy en La Bruja es un dato. No es que vamos a emular aquello, ni que aquello es superior a él. No, aquello fue aquello. Y fíjate, no sé si lo llegamos a decir, si algo dije. Fíjate los indígenas europeos y ahora comparalos intuitivamente con los indígenas americanos. Tienen algunos puntos de coincidencia, la Madre Tierra, por ejemplo. Pero otros, no. No, la exageración en las diosas no es un matriarcado, eso, pero es casi un matriarcado. Mucha importancia a las mujeres, son las sacerdotisas, según cuentas imbutas, las responsables de los ritos religiosos. Acá en América no vemos tanto, no vemos tanto. Más igualitario, por supuesto, no es patriarcado lo que había en América. Me refiero a las culturas que relata Juan de Palafox y Cristóbal Colón. Hay similitudes, pero hay diferencias. Es que los de la vieja Europa, los indígenas europeos, eran los indígenas europeos que vivieron hace 7.000 años y ya se murieron todos. Ellos eran así, ¿entendés? Y los americanos eran asá. Y vos sos así y yo soy asá. No se trata de torcer nuestro modo de ser para parecernos a aquello que admiramos. Esta estructura que acabo de relatar, tratar de ir hacia aquello que admira, esto es indoeuropeo, ¿entendés? Al rato vas a estar sintiendo olor a pólvora, ¿eh? La ambición de obtener algo mejor. Eso, así tan, tan de base, que parece natural, parece humano. Parece que hasta el gato o las piedras lo quisieran. No es natural, es inculcado, es indoeuropeo. Eso es lo que le faltaba a estas comunidades pacíficas. La ambición de tener algo mejor, eso le faltaba. Eso que parece, repito, incuestionable para la mayoría de nosotros. Así de básica es la diferencia, así de sencilla y de fácil también. Se puede sin duda afirmar que en toda Europa se desarrolló una cultura pacífica sin armas. En todos los hallazgos arqueológicos desde el Paleolítico, en los dibujos de las cavernas, no hay muestras ni signos de que las personas lucharan entre sí. Ni había luchas individuales, ni había luchas grupales. Antes todos pensábamos que nuestra civilización se inició en Sumeria y que las guerras y las armas siempre habían estado entre nosotros. Se podía denominar algo así como la edad de los crímenes, de los hombres asesinos. Sin embargo, este es otro punto de vista que cambia radicalmente la historia, ¿verdad? Fíjate, ¿eh? Cuando llegan los indoeuropeos a estas sociedades pacíficas del neolítico europeo, llegan los asesinos, ¿eh? Los hombres con armas que matan para apropiarse de lo ajeno. Exactamente lo mismo contaba Juan de Palafox que ocurrió en América en 1492. Sociedades pacíficas, desnudas, sin armas, y llegan los hombres asesinos, armados, para apropiarse de lo ajeno. Tan lejos unos de otros. ¿Cuál de las dos es la naturaleza humana? ¿La verdadera naturaleza humana es la de los que estaban o la de los que llegan? ¿El ser humano es pacífico o se arma para apropiarse de lo ajeno? ¿Cuál de las dos es? ¿O la naturaleza humana contempla esas dos posibilidades y muchas otras? ¿Cómo se hace para construir una sociedad pacífica? ¿Cómo hemos hecho para construir una sociedad ambiciosa, agresiva, violenta? ¿Depende lo que ocurre de nuestra voluntad, de cómo influimos en la cultura, en la sociedad? ¿O hay solamente un camino inexorable, que es el de la ambición, el individualismo, hago lo que me conviene, algunos se lo merecen más que otros? Lo que ella vio y cómo lo interpretó era como una copla de su propia vida, de su profunda educación escolástica, de sus excavaciones. de la profundidad de sus raíces lituanas. Una nueva generación celebra el solsticio de verano en esta montaña vecina a Kimish. La conexión espiritual con la naturaleza es la base del trabajo de María a lo largo de su vida. Durante el curso de su carrera, tuvo muchos y grandes honores y reconocimientos, pero sobre todo fue importante aquel que recibió en 1993 de la Universidad de Kaunas. María muere en Los Ángeles el 2 de febrero de 1994. Ella pide que sus cenizas sean trasladadas a Lituania, su amada patria, donde las diosas nunca han sido olvidadas. Que la Madre Tierra Janina te abrace cariñosamente. Que el amanecer de la diosa Sunla te caliente en invierno. Que la fuerza Medina, el espíritu del bosque, te haga sombra en verano. Que la fuerza Laima, la señora de la buena suerte, te conceda todos tus deseos. Este documental es un tributo a la profunda herencia que María nos dejó. No hemos recibido ni subvenciones ni financiación pública. Centenares de personas nos han entregado pequeñas y grandes donaciones para realizarlo. Ejemplo viviente de la colaboración y fe en el siglo XXI. Los mismos valores comunitarios que María observó durante la vida en el Neolítico. Como cineastas, nos hemos inspirado en el trabajo de toda una vida de esta gran estudiosa que nos ha hecho comprender que otro mundo es posible. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 10ª temporada, año 2018. Programa número 319. No podía imaginar un tiempo libre de guerras, pero después de varias negaciones, ahora comienzo a tomar muy en serio las cuidadosas consideraciones que escribió María y su trabajo. Fue como vivir una profunda experiencia religiosa. Es borrar lo anterior y considerar de nuevo un mundo mucho más profundo, más amplio y un nuevo sentido del universo. Ten el valor de escuchar.